Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Bueno, hay una acción permanente del movimiento bolonense, en la cual se ha volcado todo el pueblo a la calle, enfrentando las balas en las cuales la dictadura de Ricardo Martinelli pretende dominar al pueblo, por el pueblo bolonense está resistiendo, no lo va a poder hacer. Es una lucha ganada por el pueblo bolonense, en la cual van a tener que derogar esa ley, porque todo el pueblo está en la calle, todo el pueblo está en contra de esa ley, y va a luchar hasta la última consecuencia. Eso es cierto. Ahora mismo, quiera contra bala. El pueblo está enfrentando con la resistencia que tiene a su alcance, que nada más quiera, y la policía está respondiendo con bala. Yo creo que es algo público, notorio, a nivel nacional. Esperamos el apoyo de todas las provincias, porque es una lucha ganada por el pueblo bolonense. Es más, el pueblo bolonense está decidiendo la renuncia de Ricardo Martinelli. Que renuncie de forma inmediata a su cargo e inicie todos los que están encargados de la provincia de Colón representando al gobierno. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.